Va, ahí Cosmo y producciones Faste. Vamos a dejar las cosas claritas ahí, venga. Soy el que nunca estuvo subordinado, y es que soy un gran resplandor de la misma, el proyector encima de una base de seno la soy en forma de filosofía. Esta es mi perseverancia, soy el amo de la perspicacia. Farto de mi flow, llevo el este show como Di McGraw. Grandes barricadas conseguirán que rimas cargadas suena la acción. Esta es la ecuación, ya sabes, presta atención. Soy el que gana por votación, esta es mi virtud, la cualidad buena de mi persona. Soy el virtuismo del rap, ya me ves con mis vestimentas anchas, ya me ves saliendo a la cancha. Soy así, pero chile, pero ten paciencia, ya serás versátil. Al cruzarte conmigo no podrás escapar, ya lo verás. Soy la incógnita de la ecuación, soy la admiración de un grito. Soy por ti, me siento atraído, soy yo, como acá el príncipe de esta nada. Oh inmortal Poseidón, el del furioso tridente, a ti me encomiendo en esta difícil empresa. Propicia que este velero llegue a buen puerto. Permíteme llevar a cabo los designios de Afrodita nacida de las olas. Oh Calíope, augusta entre las musas, haz florecer el jardín, trae la rima.